Buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en Agora Sol en este especial de la huelga general del 14N. Estamos aquí Fran Arche, Claudia González, Dante Sherma. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ricard Aris, que también... Ahora. Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, Ricard. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Pues tenemos una tarde por delante bastante intensa, bastante interesante. Tenemos llamadas de gente que ha hecho huelga, gente que no ha hecho la huelga, gente a favor, gente en contra. Tenemos una gran variedad de personajes y tenemos una tarde muy especial por delante. Una tarde en la que volveremos a poner de manifiesto que en Agora Sol Radio apoyamos la huelga a pesar de que en todas las huelgas trabajamos como los primeros. Efectivamente, daremos datos de lo que ha sucedido hasta ahora, del seguimiento de la huelga, del consumo de electricidad y todos esos datos que da la prensa, y también nos iremos a la calle a que nos cuenten cómo está sucediendo estas horas que llevamos de huelga en otras ciudades de España. De hecho, tenemos a Alba Villanueva en las calles de Madrid, y está haciendo de reportera de Agora Sol, ahora sí. Alba, no sé si nos escuchas, muy buenas tardes. Alba a la una, Alba a las dos. No, bueno, a ver, intentaremos volver a conectar con Alba Villanueva, que para que nos hable un poco de todos estos temas de la huelga general. Una huelga general que una vez más nos ha venido precedida por argumentarios encontrados de unos y otros. Y luego lo comentaremos, porque como decía Ricard, tenemos una amplia nómina de analistas en la tarde de hoy que nos explicarán cómo es posible que haya visiones tan encontradas de un día como hoy. De hecho, creo que estamos escuchando ya de fondo a la calle y conectamos precisamente con eso, con la calle. Alba Villanueva, buenas noches, tardes. ¿Alba? Hola, Ricard. Hola, ¿cómo? Hola, Ricard, sí, te escucho. Explícanos un poco tu labor durante esta tarde, que va a ser encontrar a gente, pero vamos, cuéntanos así rápidamente. Pues mira, llevo un ratito aquí por la calle, salí intentando buscar a gente para entrevistar que no hubiera secundado la huelga, he visitado varios establecimientos y ninguno de ellos ha accedido a una entrevista, ya no solo por a lo mejor por vergüenza de salir en la radio, sino o por miedo, o algunos de ellos eran los propietarios que decían que bueno, que su opinión era muy radical respecto a la huelga y que no, que preferían no hablar. Bueno, pues volveremos a conectar contigo en un rato. Pero bueno, también comentarte que sí. Bueno, que ya ha empezado una de las marchas, el sindicato estudiantil ya ha salido desde Atocha, estamos por el Paseo del Prado. Uh-huh. Y si quieres podemos hablar con el secretario. Perfecto. Que lo tengo por aquí cerca, a Toil. Genial. Mira, voy a dejar un momento con los sonidos y ahora os paso con él. Genial, pues ahora mismo conectaremos con el secretario del sindicato estudiantil. Exacto. ¿Verdad? Ahí estaba. Estaba la gente protestando y quejándose por la calle. Ahora mismo ha parado por alguna razón los gritos. Deben estar hablando algunos de los representantes. Álvaro, ¿lo tenemos ya? Mira, ya lo tengo, Ricardo. Aquí perfecto. Está conmigo. Que se me había perdido por ahí, espera, ahora te lo paso. Okay. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí con los primeros decenas de miles de personas, me imagino yo, y que vendrán a la manifestación de Madrid. En representación del sindicato estudiantil, ¿verdad? Que es uno de los sectores que más ha secundado la huelga, por lo que tenemos entendido. Sí, bueno, yo creo que los jóvenes tenemos motivos especiales para salir hoy a la calle. Hemos secundado en más de un 90% la movilización en los institutos públicos de todo el Estado y también las facultades han amanecido completamente desiertas. Al fin y al cabo, los jóvenes estamos siendo especialmente golpeados por este gobierno que solo defiende los intereses de los más ricos, de los poderosos, de los banqueros, de los grandes poderes económicos y que legisla para su beneficio y en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad. En ese sentido, los 7.000 millones de euros se han recortado en la sanidad pública o los 4.000 millones de euros que han negado y que han robado la escuela pública, ¿no? Por eso hoy la juventud también está dando un don de punto de pecho y participando masivamente en las movilizaciones. Así es, 90% de participación de estudiantes y universitarios. Tenemos un porcentaje similar también en transporte. ¿Verdad que todos los sectores que ven amenazado su carácter público salen con aún más razones, ¿verdad?, en un día como hoy? desde luego, porque lo que estamos viendo son las políticas de intento de privatización, con la excusa de la crisis económica, que evidentemente hay una crisis económica, pero había que preguntarse quiénes son los responsables de esta crisis. Los jóvenes, los trabajadores, los pensionistas, ninguna responsabilidad tenemos en esta crisis. De hecho, fuimos quien durante el periodo de boom también tuvimos que pagar con un empeoramiento de nuestras condiciones de vida, pues ese boom que era beneficio para especuladores, para todo el sector del ladrillo, para todos esos grandes multimillonarios, pero ahora están aprovechando efectivamente la crisis económica en lugar de hacer pagar a los responsables de esta situación, pues para atacar a la clase trabajadora y a la juventud, desmantelando derechos fundamentales, la asistencia sanitaria gratuita y universal o una educación pública de calidad. Por eso somos sectores que sí, tenemos especiales razones para salir, aunque no somos los únicos, 6 millones de parados, un gobierno que ha llegado a la Moncloa mintiendo descaradamente, diciendo que no iba a tocar la educación y la sanidad, 10.000 millones de euros que les ha quitado, que no iba a bajar las pensiones, obliga ahora a pagar a nuestros abuelos por los medicamentos en la seguridad social, dijo que no iba a tocar el IVA y lo ha subido a un 25%, en fin, mentira tras mentira, que lo que hacen es que este gobierno no tenga ninguna legitimidad para estar ni un solo día más sentado en la Moncloa. Y me pregunto si como secretario del sindicato de estudiantes habrás tenido que hablar en más de una ocasión con personas, con compañeros que no están a favor de este tipo de movilizaciones. ¿Qué argumentos os dan los estudiantes que no secundan un día como hoy? Bueno, la verdad es que con un 90% de seguimiento no hay muchos argumentos en contra de secundar la movilización. Por ejemplo, hoy en algún instituto público, como puede ser el Juan de la Cierva de Madrid, que de 900 estudiantes habían entrado 25, lo que nos explicaban los pocos que habían entrado es que son jóvenes de primero y segundo de la ESO, que sus padres les habría gustado hacer huelga, pero que la situación en casa es absolutamente insostenible, muchas veces con una única persona en el puesto de trabajo, que las presiones en el trabajo, si se hace la huelga, supondrían el despido, y que por lo tanto han sido coaccionados, y al final esa presión empresarial y esa presión patronal se ha hecho más fuerte, y a ellos no les quedaba más remedio que acudir al centro de estudio. En cualquier caso, la gente que ha acudido a los centros de estudio se ha negado a estudiar en muchos casos, se ha negado a dar clase, y aquellos pocos que pudieran querer dar clase se han encontrado con que no había profesores. Por lo tanto, hoy no hay ningún argumento, salvo los del gobierno del Partido Popular. Todos los argumentos son favorables a la defensa de la educación pública, la sanidad pública y un futuro digno para la juventud y los trabajadores y, en definitiva, el conjunto de la sociedad. Bueno, pues cuéntanos ahora sí en qué consistirá vuestro recorrido, vuestra iniciativa para la tarde de hoy, que creo que nos decía nuestra compañera Alba que está comenzando ahora. Bueno, pues el día de hoy ha sido un día largo. Desde las 12 de la noche hemos estado participando en los diferentes piquetes. Hablando de la ciudad de Madrid, los compañeros del Sindicato de Estudiantes participamos en la concentración de piquetes en la Puerta del Sol. Muchos de nosotros nos fuimos a los edificios sindicales, especialmente al de Comisiones Obreras. Algunos hemos participado en los piquetes en las cocheras, pero sobre todo el Sindicato de Estudiantes lo que ha organizado son más de 200 piquetes a nivel estatal en los diferentes institutos públicos donde pensábamos que podía haber algún problema, y también hemos organizado piquetes en los barrios, ¿no? Hablando de Madrid, a las 11 de la mañana hemos dado inicio a piquetes en Rivas hacia Madrid, en Aluche, en Alcorcón, en Alcobendas, en Móstoles, en Parla, en diferentes zonas y barrios obreros, en Carabanchel, para demostrar, ¿no?, que la juventud no es la juventud pasota, que el gobierno del Partido Popular intenta constantemente hacer ver a través de sus medios de comunicación afines, sino que es una juventud comprometida en defensa de los derechos que nuestros padres conquistaron y arrebataron a la dictadura para nosotros, y que nosotros no vamos a ser quienes dejemos que nos los arrebaten, al menos si dar una lucha sin cuartel. Muchísimas gracias por tu participación aquí en Agora Sol Radio en una jornada tan importante, y sobre todo también por encabezar esta marcha juvenil. Muchísimas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Un saludo, os paso con vuestra compañera. Muchas gracias. Gracias. Ricardo. Alba, muchas gracias por esta conexión. No sé si tienes a alguien más cerca o si quieres que conectemos más adelante. Quería comentar simplemente que queda media hora para que empiece la huelga de sindicatos. Genial. Y esto ya está arrebatado de gente. La gente ya está avanzando hacia Neptuno y veremos a ver qué pasa. Conectamos más tarde entonces. Venga, comentamos dentro de un rato. Gracias. Hasta luego. Estás escuchando Agora Sol Radio. En mayo de 2011 nace Agora Sol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Continuamos en este especial de Ágora Sol Radio. En breves comunicaremos con compañeros y con personas que han secundado la huelga o que no lo han hecho para que nos cuenten sus argumentos a favor y en contra de movilizarse para conseguir los derechos. Hay gente que piensa que no sirve para nada, gente que piensa que es contraproducente, gente que piensa que es lo único que podemos hacer en una situación como esta. Y antes de continuar, y mientras conectamos con estos compañeros que os digo, chicos, hay un concepto que va a salir mucho en la tarde de hoy, que son los sindicatos, con los que luego también hablaremos. Correcto. A continuación, y que fíjate que es el argumento de muchos a favor de la huelga para quedarse en casa un día como hoy, como diciendo, no vamos a apoyar a según qué personas. ¿Qué os parece esto? Hombre, argumentos y argumentarios hay de todos tipos, sobre todo a favor y en contra de cualquier tipo de cosa, pero será bueno luego repasar como con más profundidad todos estos conceptos por los cuales unos dicen que sí y otros dicen que no, porque leyendo los puntos que ponen cada uno, siempre a veces algunos rozan un poco el ridículo, pero en fin. Bueno, sí. Además habrá que tener en cuenta que los sindicatos no son los únicos convocantes de esta huelga general, que nos une a muchos por muchas razones, sino que hay otras plataformas civiles y movimientos sociales que se aunan a esta huelga. Hay otra razón bastante repetida y que luego ahondaremos en ella, es el hecho de que los sindicatos y que los piquetes, por lo tanto algunos de ellos, cobran en días como hoy por hacer esta labor y está utilizándose este arma arrojadiza, ¿no?, en contra de las personas que cobran por hacer piquetes, no dejan a otras trabajar. Pero esta mañana, luego también, como digo, iremos poco a poco sobre ello, datos del CIS decía, es más del doble las personas que tienen que trabajar obligadas que aquellas que no pueden trabajar por culpa de los piquetes. Claro. También es un dato eso. Exactamente. Si quieres podemos ir con Esther, que ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico, como se suele decir. Esther es una compañera de Barcelona que hoy ha trabajado y le queríamos preguntar también las razones y cómo ha ido esta jornada de huelga trabajando, digamos. Esther, muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo has vivido esta jornada de huelga trabajando? Pues la verdad es que hemos notado muy poca diferencia. Nosotros, la mayoría de la empresa ha ido a trabajar. El que no, pues ha sido por temas que tendría problemas de transporte público y se lo ha cambiado por un día de fiesta, pero nosotros lo hemos notado lo más normal del mundo. Quizá un poco menos de tráfico y ya está. Pues Nos interesaba, porque en eso es un poquito en lo que queremos entrar en este tramo del programa, en las razones que le llevan a uno a secundar o no la huelga. Tú te has levantado hoy, 14 de noviembre, y has dicho, voy a trabajar como un día normal. ¿Por qué? Claro, a ver, nosotros en lo que sea, porque evidentemente el tema sí hemos hablado en la empresa, y mayoritariamente la gente que ha ido a trabajar era por dos motivos. Uno, porque bien no estaba de acuerdo con pues lo que se planteaba, o el modo o la forma en que se estaba planteando. También evidentemente porque hay gente pues que no está de acuerdo con lo que hacen los sindicatos. Y una gran parte también porque simplemente esto supone un día menos de cobro del trabajo y las cosas no están como para ir echando un día de cobro. El tema de los sindicatos, de nuevo. Yo me pregunto si más allá de eso, habría que intentar ver que convoque quien convoque la huelga, y como decía Claudia, no solo son los sindicatos, hay otros derechos más importantes en juego. Me pregunto si hay gente que es consciente de ello, pero es el miedo el que la paraliza para salir. Claro, es que el tema de los sindicatos yo creo que es muy controvertido. Hay gente que realmente les defiende porque quizás son una parte fundamental del Estado de Derecho, pero llega un momento que han pasado a formar parte del engranaje pues pseudopolítico que gira alrededor de todo lo que está ocurriendo y que también son parte o tienen parte de una responsabilidad. Yo no sé hasta qué punto ellos esto lo captan, porque claro, supongo que, a ver, se rodean de una serie de gente pues que les aplaude lo que hacen, y supongo que los que no están de acuerdo pues tampoco no se lo dicen. con lo cual supongo que es un poco difícil para ellos también captar estas opiniones contrarias a lo que están haciendo. En todo caso, desde vuestra empresa, que es Nova Ágora... Perdón, no te oigo, dime. No, te preguntaba, supongo que en algunos casos sí, pero imagino que en Nova Ágora no ha habido presión del empresario para que trabajéis, sino ha sido una decisión de los trabajadores, ¿no? Sí, sí, completamente. Es decir, en nuestra empresa simplemente ayer lo preguntaron por si había alguien que ya lo tuviera decidido. Pero, de hecho, podemos decir, en este caso, a ver, nosotros tenemos en este caso suerte quizá, porque si hay gente que se lo quiere cambiar o lo quiere recuperar, pues nos ponen todas facilidades, ¿no? Te dicen, bueno, si no vienes te lo descuento y ya está, y no hay nada más que hablar. Con lo cual, pero sí, ha sido una decisión del trabajador, la empresa hubiera abierto igual, estoy convencida. Pues nos quedamos con ese dato, en la libertad de elección de cada uno y sobre todo en la libertad que han tenido Esther y sus compañeros para ir a trabajar como otro cualquier día y que no ha habido, por lo tanto, impedimentos para que unos ejerzan su derecho al trabajo. Veremos si hay impedimentos para que otros ejerzan su derecho a la huelga. Poco a poco iremos desgranándolo en el día de hoy. Esther, muchas gracias por habernos atendido en Ágora Sol Radio esta tarde. A vosotros. Adiós, buenas tardes. Gracias, Esther. Seguimos este especial de Ágora Sol Radio sobre la huelga general, Fran, y parece que tenemos una llamada, bueno, que hemos conectado con Alba, vamos, tenemos una llamada en directo, a ver si nos puede escuchar Alba. Alba, buenas noches, buenas tardes. ¿Alba? Ahora, no sabemos qué ha pasado, pero espera, a ver si nos escucha ahora. ¿Alba? Había llamado, ¿eh? Vale, recordamos que Alba está ahí a pie de calle, a pie de manifestación, que acabamos de hablar con el sindicato de estudiantes, que se había manifestado también, y que en menos de media hora está prevista esta manifestación. Así es, en breves conectaremos de nuevo con Alba y con más compañeros que han secundado este día de huelga, y continuamos mientras Alba se pone en nuevo contacto con nosotros. Recordándoos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, @agorasolradio. Importante conectemos hoy con cuantas más opiniones posibles, ¿verdad, Ricardo? Sí, exacto. De hecho, tenemos ya algunas interacciones de gente, un tipo muy simpático que se llama Mexiliado, que dice: Perlas, esto está arrebatado de gente. El IVA del 25%, no serán las únicas, tranquilos. Me hacía un poco de broma con un par de comentarios que hemos hecho aquí en directo, ¿no? También decía: Vaya chasco. Uy, a ver si. Ya está conectada Alba, muy bien. Bueno, luego acabo de leer las interacciones de Twitter, pero recordaros: podéis interactuar con nosotros aquí en la cuenta de Ágora Sol Radio para poder hablar con nosotros en el directo. Alba, buenas tardes, buenas noches. Ricard, misión superada. Voy a pasarte a la persona que quiera hablar de forma anónima antes de que se arrepienta, ¿vale? Muy bien. Venga. Aló. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted nos comentaba, nuestra compañera Alba, que no ha hecho huelga. ¿Puede explicarnos un poco sus razones? No la he hecho. ¿Puede explicarnos un poco las razones por las que no ha hecho huelga? Pero las razones son muy simples. Es que no me puedo permitir cerrar mi negocio. Yo soy autónomo. Ajá. Cerrar mi negocio e irme a hacer huelga, puesto que yo tengo mucho que pagar. Se me no puedo permitir cerrar, aunque sea un... no puedo. Ese es uno de los traumas que existen, los autónomos que no pueden secundar aunque quisieran este día de huelga. ¿Usted, en caso de haber podido, hubiera hecho huelga hoy? Pues claro, posiblemente lo haría. Uh-huh. Si tuviera mi situación económica bien solventada, pues seguramente, porque es injusto lo que está sucediendo. Así que me tanto gusta... Tanto recorte, mucha gente en el paro y... Así que apuntamos eso, que hay negro. Gente que no figura entre los participantes de esta huelga, pero que mañana nos apunten el tanto según quién, diciendo que los que se han quedado en casa o han ido a trabajar, todos apoyan las políticas del gobierno, porque no es así. En su caso es porque no puede secundar la huelga. Se le escucha fatal, no le he entendido esta última... Le preguntábamos, o sea, le decíamos que nos quedamos con el dato de que mucha gente realmente no puede ir a la huelga por temas como es su caso, que no puede dejar de trabajar porque tiene cosas que pagar, por decirlo así rápido y mal, pero que luego la gente que se apunta a tantos diciendo que claro, mucha gente no ha ido, pues que no apunten el tanto, por ejemplo, el suyo, porque tiene razones distintas. Ya, sí. Eso es así. No ha tenido ningún problema, ¿no? En ejercer su derecho al trabajo hoy, no se ha presentado ningún incidente, ha podido desarrollar su jornada como cualquier otro día. ¿Cómo ha sido el día? ¿Perdón? Sí, le preguntaba cómo ha ido el día, cómo ha ido la jornada laboral. No ha habido ningún incidente, ha podido desarrollar su... Estupendo, ojalá fuese así todos los días. Por ahora la jornada laboral está yendo estupendo, por ahora. Bueno, pues nos alegramos. Pues hay mucha gente en la calle y de los pocos barrios que están cerrados, pues ahí se meten la gente dentro. Claro. Bueno, de los pocos barrios que están abiertos, se meten la gente dentro, digo. Claro, sí. Hemos entendido. Bueno, pues que siga todo bien y bueno, y desear desde aquí que todas las personas que no están pudiendo secundar la huelga, pero que de alguna manera se solidarizan con el día de hoy, pues bueno, que sabe que también se les tiene presentes y que gracias también por vuestro apoyo de alguna manera, ¿no? A un día como hoy. Okay, muchas gracias. Bueno, como decíamos antes, hemos tenido algunas ya interacciones en Twitter. Os combinamos a que si queréis participar aquí en el programa especial de huelga general del 14N, lo hagáis desde las redes sociales en Twitter, por ejemplo, en Agorasol Radio, en la cuenta Agorasol Radio. Por ejemplo, Mexiliano decía, jajaja, vaya chasco en Agorasol, preguntan por una trabajadora que qué tal y dice que sin problemas, que algo menos de tráfico. Lo decía en broma, pues supongo por el comentario que ha hecho Esther antes, y también nos decía Oski Ríos Castro, recordaba que estamos aquí en directo y decía, escuchando Agorasol Radio y su cobertura sobre el 14N aquí en las redes sociales. Dado contactar con alguien que haya ido a la huelga, gente que no haya participado en la huelga, cada uno tiene sus razones. Hay quien, efectivamente, aunque parezca mentira, no se puede permitir ni dejar de cobrar un día de sueldo. Exacto. Desgraciadamente estamos así, nos gustaría que así no, que no fuese. De hecho, el miedo ha sido una parte importante, ¿no?, de este, de esta huelga general, porque mucha gente, la primera que hubo hace un año, bueno, hace varios meses, no un año, sino hace... en marzo aproximadamente, supongo que el tema de la reforma laboral no estaba tan presente, ahora está mucho más instaurado y el miedo también, supongo, sí. ¿No? Y bueno, continúo un poco con el tono, supongo que medio humorístico de este tuitero que comentas, pero recordarle que el hecho de que la huelga sea o no un éxito, a nosotros no nos va en ello. Es decir, nosotros apoyamos la huelga porque estamos en contra de los... de las políticas del gobierno y del sistema que lo soporta, pero debería preguntarse este tuitero y los demás que no la secundan y que se ríen de que sea un fracaso, si las razones que nos hacen salir a la calle son no poderosas. Es decir, ¿por qué las personas se sienten gratificadas de que la huelga puede salir mal cuando las razones que nos llevan a ella nos trascienden a todos, de alguna manera, ¿no? Exactamente. Tenemos ya otra conexión telefónica. Creo que es Fossi, si no recuerdo mal. Fossi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va esa huelga general por las calles? Pues bien, bien. Estamos ahora mismo en la glorieta de Carlos V, en Atocha. Y la verdad es que hay ya bastante gente. Queda alguna calva y tal, pero se veía también el Paseo del Prado bastante atestado de gente. Y bueno, y por aquí hay personas que se están dedicando a cerrar los pocos comercios que había abiertos. Uh-huh. Y lo van consiguiendo poco a poco. Y nada, pues no sé qué más comentarte, porque de momento esto, aquí viene mucha gente, pero no hay movimiento. Todavía se espera también a la gente que sale de Beata que pase por aquí. De momento el ambiente normal, tranquilo, no hay tensión, no hay problemas, todo bien. Pues vamos a hablar de razones, Fossi. Vamos a hablar de razones porque hemos tenido una compañera que nos decía las razones que le habían hecho ir a trabajar hoy, como otro día cualquiera. En tu caso, pues ante la fecha del 14N decides que tu sitio está en la calle. ¿Por qué? Pues porque creo que es donde debo estar. Al igual que en otras huelgas, pues me ha tocado ser parte de los servicios mínimos, pues en esta ocasión no ha sido así y he considerado que no debía ir a trabajar esta mañana y que debía echarme a la calle, pues como forma de protesta. ¿Cómo has visto, comparado con otras huelgas generales, cómo has visto esta, por ejemplo? ¿Crees que hay más o hay menos gente en las calles? Pues como no te la puedo comparar mucho con la anterior, aunque sí estuve en la manifestación, no estuve el resto del día como esta vez por ahí pululando por las calles. Ajá. O sea, a mí me da la sensación de que hay mucha gente. Sí, es verdad que algún amigo mío con el que me encuentro aquí, pues me han comentado, pues parece que hay menos, tal. Pero sinceramente, yo no lo sé. Y hasta que no empiece a haber un poco de movimiento, supongo que no lo sabremos. Supongo que el dichoso helicóptero desde el aire estará controlando todo y sabrá más o menos si hay más seguimiento o menos. Yo por lo que he estado viendo en prensa, al parecer había más seguimiento que otras veces. Pero claro, ya sabéis cómo es esto de la prensa. Cada uno tira para el lado que más le apetece. ¿Y cómo vamos de presencia policial, pues sí, por esas calles? Perdón, no te he entendido. ¿Cómo va de presencia policial? ¿De presencia policial? Sí. Bueno, pues yo desde aquí no alcanzo a ver mucho, pero ya te digo que he estado esta mañana pues por Gran Vía, Sol, Callao, Cibeles. La verdad es que había bastante presencia policial, calles cortadas, como pasó el 25S. No, a mí esta mañana no me han dejado circular por unas calles aledañas a la Plaza Celenque, por ejemplo. Vamos, el despliegue policial, pues supongo que será bastante numeroso como viene siendo últimamente. Ahora mismo, en lo que es la glorieta Carlos V, no veo, porque prácticamente lo que veo es gente, unidades terrenas de televisión, muchas banderas. En esto sí que hay una gran diferencia con quizá con huelgas anteriores, ¿no? El dispositivo policial supongo que es bastante mayor. Me vais a perdonar, pero no os entiendo bien. Porque aparte de que hay mucho ruido, no no tengo buena comunicación. No, te preguntaba Fossi, si hay si en esta ocasión lo que te preguntaba Claudia, que comparado con otras huelgas generales, supongo que en esta ocasión se debe haber más policía que las últimas. Obviamente, sí, porque cada vez está la cosa más caliente y bueno, ya sabemos todos cómo es este gobierno que tenemos ahora, ¿no? Y cómo decide sacar miles de efectivos policiales a las calles sin ningún tipo de problema, cueste lo que cueste. Como si no costara. ¿Cómo? Exactamente. Y bueno, y supongo que a medida que la manifestación avance y pasemos junto a la glorieta de Neptuno y nos quedemos, porque seguramente mucha gente nos quedaremos en Neptuno, pues ahí es donde veremos un mayor despliegue. Vale. Que si la manifestación, digamos, oficial convocada por los sindicatos acaba en Colón, donde imagino que habrán montado un escenario y harán allí sus discursos, bueno, allí la presencia de policía será más testimonial y estoy seguro que estarán todos concentrados en la bocacalle de Génova. Bueno, como es un día de muchas opiniones, me imagino que durante la tarde escucharemos mucho aquello de que esto no sirve para nada y de que hay que buscar otras maneras de sacar el país adelante y todas estas frases rimbombantes que salen un día de huelga. Pues, ¿y cuáles son tus razones para apoyar o para decir que días como hoy sí valen para algo? Tú, cuando acabe el día, ¿qué esperas haber conseguido o por qué estás en la calle, digamos? Pues mira, aunque solo sea simplemente por seguir la inercia de estos últimos días, lo que está ocurriendo con el tema de la ley hipotecaria. Y simplemente porque hay 5 millones de personas que hoy a lo mejor están en la calle, pero que no han podido faltar a su trabajo para salir a protestar. Eso ya me parece una razón más que de peso. O sea, no se puede tener a una de cada 4 personas parada en este país. Es una barbaridad. La reforma laboral no sirve para crear empleo, sirve para destruirlo nada más. Y todas y cada una de las reformas que viene emprendiendo este gobierno, pues es que no ayudan a construir. No ayudan a construir absolutamente nada. A mí me hace mucha gracia cuando el presidente dice que la reforma laboral servirá de algo cuando cree empleo. Digo, coño, claro. Sí, que es de perogrullo, ¿sabes? Bueno, Rajoy siempre ha sido mucho de perogrullo, digamos, ¿eh? Sí. Sí, también me resulta a mí curioso que precisamente en estos días de huelga general es cuando se recuerda el derecho al trabajo, ¿no? Se apela a que, pobrecita, la gente que quiere ir a trabajar, que tenemos que respetar su derecho al trabajo. Los 6 millones de parados no tienen derecho al trabajo. Bueno, a mí me parece correcto que haya gente que decida ir a trabajar. No, obviamente, pero bueno, también tienen que tener en cuenta que hay gente que no es tan comprensiva y que les va a poner las cosas difíciles. O no se trata de comprensiva, sino... Y es que en una huelga general siempre ocurre lo mismo, y es lo que hay. Hemos oído gente que decía que si hubiese podido habría hecho huelga, pero no lo ha hecho porque no ha podido, porque su situación económica no se lo permite. Entonces, no, simplemente que parece que solo hay derecho al trabajo cuando hay huelga. El resto del año no existe ese concepto de derecho al trabajo. No, efectivamente hay mucha gente que no habrá podido hacer huelga porque no se lo puede permitir económicamente, pero pongo la mano en el fuego, vamos. Que la gran mayoría de la gente que no ha podido hacer huelga queriendo, porque tienen miedo. Claro. El miedo paraliza y el miedo condiciona absolutamente la vida de todo el mundo. Y no es casualidad como el orden, ¿no?, de acontecimientos. Es decir, primero nos endeudaron y una vez que estás endeudado hasta el cuello te empiezan a recortar y empiezan a precarizar tu vida, no al revés, no cuando los españoles tienen 2.000 euros de media ahorrados en el banco y se pueden permitir huelgas generales de 6 meses, porque sí es verdad que yo comprendo a la gente cuando dice ¿de qué sirve una huelga de un día? Recordarles que por lo menos es una huelga simbólica. A muchos se les ha olvidado ya que si pudiéramos hacer, ya hablaríamos del por qué no y qué permitiría hacerlo, pero una huelga general de 6 meses, es decir, recordarle a la gente que la huelga estaba para presionar y recordar que si los que trabajamos no trabajamos, su máquina de hacer dinero no se mueve. Entonces, la huelga general es eso, para ver si durante 6 meses se paraliza un país, al final tienen que ceder y aceptar nuestras condiciones. Lo que pasa es que, claro, hablas hoy en día de una huelga general de 6 meses y la gente te mira como diciendo, ¿eso en qué mundo, no? No, bueno, efectivamente eso es una posibilidad que no creo que sea muy realista. Pero mira, este gobierno no ha cumplido ni un año y ha llevado dos huelgas generales. Y esta es europea. O sea que, en fin, y no sé, no sé qué les parecerá a ellos el que paremos un día. Cuando digo ellos me refiero a toda esta gente que se pone en contra. Bueno, si tanto se ponen en contra es porque algo duele y algo se esfuerce y algo se hace. Las conciencias muchas veces. Lo que está claro es que quedándote en casa pues no consigues nada. Consigues que luego Rajoy te felicite por apoyar su gestión. Ajá. Nada más. Así es como que, es como claro, la famosa mayoría silenciosa que se queda en casa, ¿no? Eso es. Pues bueno, así yo también manipulo. Es fácil. Fossi, muchísimas gracias por tu intervención, por volver a Agora Sol Radio, que ya sabes que es tu casa y que te esperamos de vuelta cualquier día. Como siempre, con los brazos abiertos, ¿vale? Pues nada, un placer y que vaya todo bien, amigos. Que sigáis con el especial y que espero que nos veamos luego en la Plaza de Neptuno. Seguro que sí. Que así sea. Un abrazo. Venga, un abrazo. Un abrazo. Conectamos de nuevo con las calles, pero lo hacemos con un invitado muy especial que ya conoce los micrófonos de Agora Sol Radio de alguna otra ocasión y es un placer saludarle de nuevo. Vicenç Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Perdonen que no les oigo muy bien, pero es que estoy en medio de la marcha y hay un ruido tremendo. Pues la primera pregunta es evidente. Usted está en la marcha. ¿Cómo? Le digo que la primera pregunta es evidente porque está usted en la calle. ¿Por qué salimos a la calle un día como hoy, 14 de noviembre? Ay, perdonen, es que no les oigo bien. A ver si puedo ir a un lugar más retirado que haya más posibilidades de oírles. Sí, ahora me oye mejor. Es que las marchas en nuestro país son muy ruidosas. Sí, dígame. Le preguntamos, la primera pregunta evidente de la tarde para usted, ¿por qué está en la calle el día de hoy de huelga 14 de noviembre? ¿Por qué no quedarse en casa y salir a la calle a protestar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué salir a la calle un día como hoy? ¿Por qué no se puede quedar en casa uno? Ahí es que no lo oigo. No sé si me hacen una pregunta. ¿Por qué la gente ha salido a la calle? ¿Por qué ha salido usted a la calle hoy? Ah, ¿yo? Sí. Hombre, es obvio, ¿no? ¿Usted sigue mi blog? Sí. Pues ya sabe entonces por qué he salido. Antes, pero queremos que lo escuchen los radioyentes. ¿Perdón? Queríamos que lo escuchen los radioyentes que no sabemos si leen su blog. Ah, hombre, yo soy pues un profesor de la universidad que creo que es fundamental que haya una protesta generalizada en contra de lo que está ocurriendo en este país. Yo he luchado muchos años para tener democracia en este país y nos están robando. El gobierno está llevando a cabo, tanto en España como en Cataluña, está llevando a cabo políticas de las cuales no tiene mandato. Las reformas no estaban en ninguna parte de los programas electorales. De ahí que es importante que la gente salga a la calle y que proteste y que tiene que romperse con esa imagen que no se puede hacer nada. Si la gente sale a la calle, pueden mover montañas. Y eso es importante que la gente lo sepa. Otra cosa que queríamos preguntarle, porque nos ha llegado hoy a la redacción, es aquella gente que dice que menos protestas y más propuestas. Usted es economista y queremos preguntarle qué propuestas hay reales en contra de aquellas que están tomando recortes, privatizaciones y demás. ¿Qué propuestas sí, hay para salir de la crisis? Ese argumento es una frivolidad. Hay partidos en este país de izquierda se han hecho propuestas muy sensatas en cuanto a cómo ofrecer alternativas a los recortes. No es cierto, ese mensaje de que no se están presentando propuestas es una frivolidad. Cuando no decide una tontería, miren ustedes, se ha hecho la propuesta que en lugar de congelar las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros para el Estado, se podría haber anulado lo que hicieron en cuanto a la rebajada de impuestos a las ventas que hacían más de 120.000 euros al año. Se rebajaron los impuestos en la reforma muy regresiva del año 2006. Se eliminó este patrimonio, con lo cual se habían conseguido 2.500 millones, o se rebajó el impuesto de sucesiones, y se había eliminado esta rebaja, se conseguían otros 2.000 millones. O sea que no es cierta esa imagen tan generalizada. Por dejar propuestas conservadoras, diciendo es que no hay otra alternativa, sí que las hay, y los gobiernos de izquierda, perdón, los partidos de izquierda marginados en el establishment político de este país han hecho propuestas. Le han hecho lo que ha hecho Izquierda Unida, las propuestas, o otros partidos, incluso más paritarios. No es que nos falten partidos de izquierda en este país, en realidad hay demasiados. Cada uno de ellos tiene una propuesta muy concreta y muy razonable, y mucho mejor para que. O sea, que en ese aspecto, ese argumento de que no hay alternativas es una falsedad. Y es importante que la ciudadanía lo sepa. ¿Cómo se está siguiendo la huelga en Barcelona, en una ciudad? Yo he asistido a la mayoría de huelgas. Ajá. Y le digo que esta ha sido la más masiva. Y lo que pasa es que los medios de comunicación están intentando, los públicos muy instrumentalizados por el poder conservador de la derecha, tanto en España como en Cataluña, ofrecen la información de una manera acercada. Dicen, bueno, es que el 5% de la consumo eléctrico ha bajado, pero lo que no dicen es que es precisamente el consumo de un día de fiesta. O sea, si hoy España consume la misma electricidad que un domingo, ¿qué dice la mayoría de la ciudadanía? No trabaja, ¿me explico? En cambio, no dicen, mire, el consumo de electricidad hoy es semejante a un fin de semana. No dicen, ha bajado un 15%. Oiga, pero es que eso precisamente es lo que pasa en un fin de semana, ¿me explico? Claro. O sea que hay la manipulación constante de los medios en cuanto a la noticia. Y claro, el gobierno central ya ha dicho una falsedad tremenda, así no les cae la cara de vergüenza. Lo mismo acá. Mire, yo estoy ahora en la calle, en el Paseo de Gracia. Y una de las demostraciones más grandes que ha habido en Barcelona hoy. Y esto no lo verá en los diarios. Mañana seguro que dirán, pues había algo así como 20.000 o así. Es una constante falsedad de la realidad, aparte de la manipulación de los datos. Pero estoy en la calle y aquí hay miles y miles y miles de gente. Y el consumo de electricidad para mí es un punto clave. Y hablando de manipulación, Vicens, queremos preguntarle por este argumentario que también hemos leído hoy, que dice que con el dinero que se pierde en un día de huelga general como hoy, hablan de 4.000 millones de euros, podrían evitarse el 80% de los desahucios, dice el Partido Popular. ¿Qué te parece eso? Una frivolidad. Ese partido yo creo que es una vergüenza para el país. La falta de vigor que tiene y el mensaje que da es de un país que no es el que tenemos, que se merece mucho mejor. Las cosas conservadoras en este país no tienen el rigor, la seriedad que existe la democracia, porque controlan todo y no se puede criticar. Sí, ese artículo es una tontería tremenda, porque con las políticas que ellos están haciendo, piense que hoy el Partido Popular es responsable que el Estado ingrese 60.000 millones de euros a menos de los que podría ingresar si siguiera políticas fiscales progresistas. O sea, que en ese aspecto, ahora decir que es la huelga la que es responsable de que no se pueda pagar a las personas, compensarlas por sus desahucios, es que no tienen decencia. Mire usted, el PP ha sido la fuerza política que ha apoyado más a la banca en este país. Es tremendo lo que llegan así. En cuanto a la responsabilidad por los desahucios. Los desahucios han sido causados por las políticas del PP y de CIO en este país. De nuevo, hay partidos de izquierda, muchísimos, que ya habían hecho las propuestas de cómo prevenir esa situación. Es escandaloso que el Estado español, con la ayuda del PP, que esté dando el 10%, la cantidad equivalente al 10% del Producto Interno Bruto a la banca. La banca está absorbiendo una enorme cantidad de ingresos públicos que paga usted y yo, el ciudadano. Y ahora me digan que esta huelga, que es de protesta, de defensa de la dignidad española, de la defensa de la democracia española, es responsable que no se pueda ayudar a las personas desahuciadas, es que, oiga, la frivolidad es una manera generosa de decirlo, una caravilla extraordinaria, que se merecen un bochorneo y que un abucheo en medio del público. Pues Vicenç Navarro, muchísimas gracias por su participación aquí en Agora Sol Radio y esperamos contactar con usted pronto para volver a conocer su opinión sobre varios temas. Muchas gracias. Cuando ustedes quieran, adiós, bueno. Pues esta era la opinión de Vicenç Navarro, que nos ha dado un punto de vista muy interesante. Nos ha dicho, por ejemplo, que el Partido Popular, ¿cómo lo ha dicho? Que era como una vergüenza. Una vergüenza, exacto, exactamente. Por las medidas que está tomando, ha sido uno de los partidos que más ha apoyado a la banca. No sé qué más podemos destacar de su discurso, que ha sido bastante interesante. Yo me quedo con el hecho de que a él y a otros economistas que llevan tiempo trabajando en alternativas y que veían venir de lejos la crisis que otros sufrimos como de repente, defienden que hay muchas alternativas posibles a estas que están tomándose ahora y que, por lo tanto, protestar no es solo porque seamos unos vagos y porque no queramos trabajar así en mitad de semana, como que es un puente un poquito raro, ¿no?, antes del fin de semana, sino que creemos que hay otras propuestas que conocemos, que hemos leído y que son alternativas a las que se están acometiendo y que son, dicho mal y pronto, el final de lo público y de los derechos en muchos aspectos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, para confirmar eso, podemos, por ejemplo, conectar con Alba Villanueva, que está en las calles de Madrid y tiene a alguien de la UGT. Alba, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ricard. Aquí estoy con un bloque de UGT y Comisiones Obreras y tengo aquí a mi lado a Estrella, que es la representante sindical de Móstoles de UGT. Muy bien. Si quieres hacer una pregunta tú misma o... Esto está llenísimo, decir eso también, que okay. La gente ya vaya movilizándose desde las 5 ya, y ya pues no cabemos muchos más aquí por el Paseo del Prado, pero bueno, veremos a ver, la gente va cogiendo sitio. Muy bien. Te la paso ahora mismo, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Alba. Hola. Hola, buenas tardes. Como sabes... Hola, ¿nos escuchas bien, Estrella? Pues se oye fatal, ¿eh? No sé, hay como interferencias. Estrella, a ver si nos puedes escuchar bien. Hola. Ver, dime. Vale, perfecto. ¿Cómo está yendo esta jornada de huelga? Uy, pues no le oigo nada. No sé si me tiene que llamar a mi teléfono porque es que no se le oye. No, no te oigo nada, te oigo nada más que interferencias. A ver si me escuchas ahora. Te preguntaba si cómo está yendo, cómo estáis viendo esta jornada de huelga desde la UGT. ¿Cómo se está viendo la jornada desde la UGT? Sí. Uh-huh. Ah, bueno, pues mira, nosotros es que llevamos desde ayer movilizándonos, intentando, bueno, formo parte de un piquete informativo y desde anoche estamos intentando que no funcione. La verdad es que yo soy de Móstoles, como te ha dicho tu compañera, y la gran mayoría de los comercios y demás estaban cerrados esta mañana y no ha habido ningún incidente. Hemos hecho una serie de movilizaciones junto con, bueno, formamos parte de una plataforma en defensa de los servicios públicos, donde está el 15M, las distintas organizaciones sindicales como son Comisiones, UGT, algunos grupos políticos, y nos hemos movilizado por la calle viendo los comercios que había abiertos, y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Hasta la una, así que ha habido un altercado con un papá y demás que se le han llevado detenido, ha sido bastante tranquilo, pero vamos, llevamos moviéndonos desde ayer por la noche y no hemos parado hasta ahora, y aquí esto está llenísimo. Queremos, Estrella, los primeros datos de la tarde. ¿Qué nos podéis comentar de datos de seguimiento de esta huelga? ¿Qué datos manejáis vosotros a estas alturas del día? ¿Perdona? ¿Qué datos de seguimiento de huelga tenéis a estas alturas de la jornada de huelga? Pues, te refieres, yo trabajo en el Ayuntamiento de Móstoles. En el Ayuntamiento de Móstoles hemos estado pasando por los centros y demás para ver la incidencia de huelga. Y bueno, pues más del 50% en algunos centros totalmente, y en otros, pues bueno, como es en la Casa Consistorial, pues habrá habido asistencia del 40% o así, o sea que bastante seguimiento, pero bueno, no todo lo que nos hubiese gustado, sin duda. Y Estrella, dinos así, en cuatro puntos, ¿cuáles son los motivos que os han llevado a convocar esta huelga general? Oh, no le oigo nada. ¿Oyes? Te pregunta, Alba, no. Estrella. Estrella. ¿Hola? Hay muchísimo ruido, como ves, está todo el mundo, es que no te oigo bien porque es que hay muchísima gente y están pitando, tocando silbatos, bocinas y de todo, o sea que esto es increíble. Hagamos una cosa, nos quedamos con esta pequeña postal que nos ha hecho rápidamente Estrella y cortemos de momento esta conexión a ver si podemos conectar luego con ella o si ya conectaremos en todo caso otra vez con Alba para que nos acabe de contar, pero vamos, ha sido una bonita postal esta que nos ha enseñado de gente pitando y protestando. Sí que somos ruidosos, Ricard. Muy evocadora. Tenía razón Vicenç Navarro. Sí, la verdad es que sí. Y de hecho, cuando hablas con gente del extranjero te dicen, en España sois muy gritones. Y es verdad, ¿no? La verdad es que la característica de hacer bastante ruido es bastante habitual. Bueno, teníamos por aquí unos datos que yo esperaba que nos confirmara Estrella de primera mano y que hablaban, decíamos antes, de un 90% de seguimiento en universidades, en transporte también. Veíamos que son bastante dispares, ¿no? Digamos, los resultados. En industria, que suele ser lo más donde más seguimiento suele haber, en automovilística y así, hay un 96% según los sindicatos, en el sector financiero un 41%, y un dato que sorprende bastante, que es en el comercio se cifra hasta un 78% del seguimiento de la huelga, mientras que en la sanidad, que en la Comunidad de Madrid al menos está bastante castigada, se cifra en un 56%. Que es bastante poco, dentro bastante. De, la verdad, y sorprende un poco, pero bueno. Y sorprendente y dato a mencionar que las tres comunidades con mayor seguimiento de la huelga son Asturias, Cataluña y Galicia, que la han secundado hasta en un 88%, eso dicen los sindicatos. Estábamos leyendo también algunos comentarios que van apareciendo en el Twitter de Agora Sol Radio. Nos hacían comentarios sobre lo que nos estaba comentando, por ejemplo, Vicenç Navarro, que estaba algunos oyentes estaban bastante de acuerdo. A.N. Benjers ha hecho un comentario un poco sui generis, afirmando que, decía, escuchando a Vicenç Navarro en la radio no sabe hablar con claridad. Quizás que también es verdad que el sonido no era muy bueno. Exacto, las conexiones eran malas y de esta forma era complicado, ¿no? Además, Vicenç Navarro no es un chaval como nosotros, sino es un hombre que ya tiene una edad y le cuesta un poco expresarse también por esa razón, pero no porque no sea una cabeza clara y una mente clarividente como pocas en este país, la verdad. Sí. Si os parece, hacemos una pequeña pausa en este especial y continuamos porque tenemos que ofreceros todavía mucho especial por delante. Exacto. Y así quedarnos unos minutos y estamos con más contenido en este 14N. Pero no se vayan porque aquí seguiremos. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Preacher man, oh tell me, heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all that Peter is gold. After story had never been told, so now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights. Life is your right. Get up, stand up. So we can't give up the. sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna, we gonna stand up for? No hay huelga, no hay iniciativa del 15M, no hay protesta sin los Yuguero. Lo sabemos, que son la familia de reporteros de este medio, de esta Agorasol Radio. Edu, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Estás en Paseo del Prado, ¿verdad? Sí, estamos en Paseo del Prado, llegando ahora mismo a Congreso, hacia la Glorieta de Neptuno. Cuéntanos, ¿cómo está yendo este día de huelga y qué es lo que puedes ver tú ahora en la calle? Hombre, de momento está tranquilo. Yo esta mañana he estado en Aranjuez, en las movilizaciones que ha habido allí. Además, la peña estaba muy cabreada por el cierre del hospital del Tajo, o cierre, ¿no?, la privatización. Y nos hemos venido aquí una pequeña comitiva, pues, a sumar un poquito más para esta unidad en contra de lo que todos conocemos, vamos, el enemigo público número uno, nunca mejor dicho. Y la verdad es que muchísima gente, según el gobierno 80.000, pero aquí muchísima gente, ya estaban llenos los trenes de Renfe, estaban a reventar, que muchos pasajeros se han quedado sin entrar, y cuando hemos salido de Atocha, esto impresiona mucho. No sé si a los de arriba les están impresionando, pero desde luego a los que estamos abajo mucho. Edu, te quería preguntar, ¿qué tal? Soy Claudia. ¿Cómo estás? Llevamos muchos meses de protestas por recortes en ámbitos concretos, llevamos dos huelgas generales, una situación concreta en la educación y en la sanidad. El ambiente de hoy es de hartazgo general, de voy a protestar por lo mío, pero también soy consciente de cómo es la situación para los demás. O sea, ¿es esa sensación general? Sí, la sensación que a mí me está dando es más que hartazgo, de hastío, es de que estamos ya, no solo estamos cabreados, sino que estamos ya cansados. Es un ambiente promiso. Es cierto que durante el juego, me acuerdo que era un poquito más festiva, sí que había más grupos, digamos, reivindicando, por ejemplo, las batucadas, tal. Esto está siendo un poquito más solemne y da un poquito más de miedo. No de miedo, pero sí de sí, con un ambiente, digamos, más de más cabreo. Y Edu conoce, y bien, de primera mano el movimiento estudiantil, y conoce las razones también de ese sector que hablamos al principio del programa, que es de los que más se movilizan. ¿Verdad que los estudiantes y que los jóvenes, más que nunca, no solo están demostrando que apoyan y que tienen conciencia, sino que son de los que más lo están sufriendo todo esto? Hombre, hoy gritaban en el tren que éramos la juventud sin papas. O sea, que es lo que tenemos que tener claro, que ahora a lo mejor tenemos 21, 22, 18, 17, pero cuando tengamos 27 estemos en curro, la situación va a ser absolutamente dramática y no lo está siendo ya para muchos. Entonces es importante salir a la calle y, aunque sea, movilizarse. Luego está claro que no se puede quedar todo en manifestaciones, no se puede quedar todo en huelgas, sino que luego, pues, ahí están acciones como la gente de la PA, que está consiguiendo cosas maravillosas, vosotros, los chicos de Agorasol Radio, los medios de comunicación, de propios del 15M, todas las asambleas de barrio, barrios despiertos, las asambleas de universidades. Esas son los tipos de acciones que hay que hacer, son el tipo de acciones que cambian las cosas, que convierte la masa crítica, sobre todo estudiantil, la masa joven que está dispuesta a hacer cosas, apoyada por toda la masa que lucharon por nosotros durante la transición. Esa es la gente que tiene que hacer cosas, la que tiene que movilizar todo esto. Edu, soy Ricard. Descríbenos un poco lo que estás viendo. Haznos como una especie de una pequeña fotografía de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Pues mira, ahora mismo veo mogollón de cámaras, he visto a la gente de la BBC. Me puedo mover, pero si quisiera echar una carrera no podría. No podría andar más de 5 metros sin chocarme con una persona. Está lleno, ahora mismo nosotros estamos dentro de digamos, la movilización de UGT. Lleno de banderas rojas, lleno de cámaras, lleno de reporteros, gente de todo tipo, niños, ancianos, pues bueno, lo de siempre. Muchísima gente, me deja ver, muchísima gente por dos. Bueno, no sé si oís un poco el ambiente. Bueno, pues, Edu. Sí, está dejándonos escuchar, digo, ese ambiente. Sí, ambientazo total, y ahora cuando lleguemos al Congreso, ambientazo total por 10, espero. Seguro que sí, la verdad que sí. Edu, pues muchísimas gracias por haber llamado y haber conectado con nosotros. Si quieres, siempre te llamamos dentro de un rato para ver cómo va esa marcha un poco más adelante y si es 10 veces más, como comentabas. Vale, perfecto. Si no lo cojo o no me pueden pillar es porque está la red saturadísima, ¿eh? Ok, perfecto. Están dejando llamarnos entre nosotros. Venga, chicos. Muchas gracias. Gracias por el trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.